María Esther es una piba que nació para escoger. Ella es loca por los burros, pero no hay fija que le venga bien. ¡Tira el chorro! A María Esther le gusta escoger, a María Esther le gusta escoger. Todos me dicen que escoge bien, todos me dicen que escoge bien. No me digas que vos no sabés, no me digas que vos no sabés. Que es María Esther, que escogedora, que es María Esther. Ay, María Esther, para de escoger, ninguna fija te viene bien. Ay, María Esther, para de escoger, porque ninguna fija te viene bien. A María Esther le gusta escoger, a María Esther le gusta escoger. Todos me dicen que escoge bien, todos me dicen que escoge bien. No me digas que vos no sabés, no me digas que vos no sabés. Qué escogedora que es María Esther, qué escogedora que es María Esther.